fantasma vino ayer. Buscaba un dragón perdido entre las torres de Teruel, y un dios en pineta herido empuñaba su lanzón entre un pueblo adormecido que antes se llamó Aragón y que ahora se llama Olvido. Nuestro reino sometido.